industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Bad Bunny ofrecerá un show gratuito. Este domingo 20 de septiembre, el puertorriqueño dará un concierto vía streaming para toda Latinoamérica, en alianza con Univision. A través de Euphoria Music, plataforma digital de la cadena, podrá verse en las redes sociales del canal y la cuenta de YouTube del artista. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.